Barral, el base de obras. Fabi, lo puedes saludar. ¿Cómo te va, Pepo? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por la victoria y por esta campaña, que realmente es muy buena, con objetivos, casi cumplidos, ¿no? Están en una posición hoy con un récord positivo de 19-17 y además han levantado el nivel de juego, ¿no? Porque en estos últimos partidos han tenido buenas actuaciones, ¿no? Sí, la verdad que es un poco como decís, Fabi. Creo que desde un comienzo, desde un inicio en la liga, quizás ahora no se lo iba a ver de la forma en que se lo está viendo. Arrancamos una liga muy... muy bien, creo yo, luchando partidos y ganando partidos muy muy difíciles. Creo que luego tuvimos algunos baches, lógico, de una liga tan larga. Pero como decís vos, creo que este último tiempo, la verdad que luego del partido contra Boca en la Bombonerita, que creo yo que fue donde tocamos fondo, nos recuperamos muy bien y la verdad que Obras levantó mucho el nivel, ¿no? Se ve otro Obras, un poco más unido, un poco más junto, y la verdad que es esa la idea para seguir encaminado en lo que viene. Está bien, ¿y esto a qué se debe, no? Porque ese partido de los 30 puntos de diferencia con Boca Juniors, donde realmente tocaron fondo de lo basquetbolístico, hubo una fuerte autocrítica, nosotros estuvimos acá interna, ¿no? Una fuerte autocrítica interna. Estuvimos en este programa a Fernando Zurbrigen el día posterior y con una nota que hizo Santiago y él hablaba justamente de esto. ¿Qué pasó después de esa noche? ¿Cómo fue el clic? ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué se dijeron? ¿Qué hablaron? Y la verdad que fue fuerte. La verdad que pocas veces me había tocado vivir una situación así en la realidad. Pero bueno, yo creo que nos sirvió mucho para darnos cuenta de cómo estábamos, de que así no podíamos seguir, y la verdad que está bueno que pasen esas cosas, más que nada antes de cara a los playoffs, ¿no? Porque si bien quedaban 12 fechas, 11 fechas, la verdad que es mucho tiempo para poder reorganizar o para poder cambiar la situación de cara a lo más importante del año, que son los playoffs, ¿no? Sí, la verdad es como decís vos, tocamos fondo, tanto basquetbolísticamente como actitudinal. Fue un partido muy muy muy malo para nosotros, la verdad que fue nefasto, y la solución fue que nada, nos juntamos y dijimos lo que pensábamos, tratar de sacar nuestro un poco las ideas de cada uno y lo que pensaba cada uno al respecto. Así que nada, en vez de hundirnos un poco más, fue todo lo contrario y pudimos sacar el equipo adelante, que era lo que todos queríamos en definitiva. Pepo, quedan dos juegos, uno contra Quilmes en casa y otro contra San Lorenzo. Y están cerca tal vez de seguir escalando. Hoy por hoy el objetivo pasa por ese, habiendo conseguido ya por lo menos el 50% de la temporada. Sí, obviamente. Nosotros el otro día le decía a Fabián, la verdad que sabemos que podemos competir de igual a igual con cualquier equipo, que hemos ganado partidos muy muy difíciles en canchas muy difíciles, y que también hemos perdido contra equipos que están por debajo de nosotros en la tabla, ¿no? Nosotros queremos buscar todavía nuestra mejor versión de cara a los playoffs, así que no nos conformamos con esto y queremos más, ¿no? Queremos seguir ganando y que la liga nos posicione lo más arriba posible. Bueno, y la temporada, en lo personal, ¿cómo la evaluás? Porque venís siendo uno de los integrantes del top de asistidores, ¿no? Con un crecimiento importante en tu carrera, en tu juego, haciendo una buena dupla con Fer Zurbrigen. Sí, bien, yo me siento bien. Creo que la liga es muy larga, ¿no? Tiene muchos partidos, y yo creo que durante la liga vas teniendo momentos, vas teniendo etapas donde te vas sintiendo más cómodo que en otras. Pero bueno, esta última etapa, como te decía, ayudó también el crecimiento del equipo, ¿no? Después de ese partido nefasto contra Boca, creo que levantamos todos un poco el nivel. Así que, nada, en esta última etapa me estoy sintiendo muy bien. Y sí, como decís vos, la verdad que con Fer nos estamos, en algunos partidos creo que nos estamos complementando muy bien, así que mientras genere cosas positivas para el equipo, bienvenido sea. Bueno, y ¿cómo sentís o cómo vivís el hecho de ser parte de un proyecto? Digo esto porque si uno mira la conformación del plantel de Obras Sanitarias, se da cuenta que por ahí aquel que no está tan metido en el básquet, no tanto, pero aquellos que estamos en el día a día, aquellos que lo vivimos generalmente desde hace muchos años, con jugadores que surgieron del club, con algunos que tienen más minutos o que tienen más trayectoria, en tu caso, en el caso de Tomás, de San Sotera, ahora Fernando Subrigen, se suma Baluzzi, se suma Berra, jugando menos minutos, pero se han sumado, y en los momentos que no había extranjeros participaban en el 5 inicial, más un grupo de extranjeros. Digo, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís eso? No, bueno, yo lo vivo bien, ¿no? Porque Obras es como mi casa, ¿no? Es la realidad. Pasamos muchos momentos en el club y nada, yo haber venido a Obras a los 15 años con una idea de tratar de participar o de ser el base titular en algún momento de la Liga Nacional, y que hoy en día se cumpla y que sea rodeado de los chicos de la cantera del club, más algunos extranjeros, la verdad que es buenísimo, yo me siento muy muy muy contento por vestir la camiseta de Obras, representarla todos los partidos, así que nada, es tratar de aprovechar al máximo la situación, el momento en el que estamos, tratar de seguir creciendo día a día, porque el proyecto habla un poco de eso, ¿no? Tratar de ir mejorando, de ir puliéndose un poco más cada día, cada liga, cada entrenamiento, cada partido, así que nada, estamos en esa sintonía hoy en día. ¿Y en qué cambiaron, en qué modificaron del Super 20 ahora? Bueno, primero que pasaron muchos jugadores distintos, la verdad que es un equipo bastante diferente, pero bueno, un poco también fue el arranque, ¿no? Fue el arranque de un proyecto que no sabíamos cómo íbamos a resolver, ¿no? La incertidumbre de todo comienzo, la verdad que nada, vimos un poco el panorama, cómo nos íbamos a sentir, y ya en la liga fue un poco más profundo, ¿no? Fue un poco más... Claro. Ya sabíamos cómo se jugaba, cómo íbamos a estar nosotros, cómo nos íbamos a sentir. Nada, nos sentimos... creo yo que nos sentimos un poco más cómodos como equipo. Y tuvimos también una cuota de confianza cuando ganamos partidos importantes, cuando chocamos contra rivales muy duros y nos sentíamos que podíamos competir. Creo que ahí fue un poco el panorama y cómo se iba a ver el Obras de este año. Está muy bien. Bueno, Pepo, nada, una felicitación grande para vos, para todo el equipo. Hablábamos en la previa con Santiago, antes de ponerte al aire a vos, hasta aquí como, y remarcamos como un hecho muy positivo el hecho de que físicamente se encuentran bien, ¿no? Porque hay muchos equipos con muchas bajas y bueno, toco madera, en el caso de ustedes, los jugadores vienen bastante bien en esto que es la Liga Nacional y pueden dar o entrar a la cancha para dar el 110% en cada uno de los partidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros físicamente estamos bien, estamos pasando un buen momento. Bueno, a diferencia de otros equipos que han jugado Liga Sudamericana, Liga de las Américas o otras copas, nosotros nos enfocamos totalmente de lleno en lo que es la liga, así que nada, si bien la liga es muy larga y físicamente por momentos estás cansado, yo creo que nosotros estamos muy bien, es un equipo largo que cualquiera puede entrar y dar energía, eso es, creo yo, la virtud de tener un equipo joven, ¿no? Claro. Así que nada, estamos muy contentos de llegar de esta forma al final de la liga y tratar de arrancar los playoffs lo mejor posible. Abrazo enorme, lo mejor para ustedes, felicitaciones por la campaña que es muy buena. Bueno, Fabi, muchas gracias, un abrazo por allá. Bueno, Santi, la palabra de Pipo Barral, buena victoria de Obras en la noche de ayer, si te parece vamos a la pausa. Pausa, vamos, dale. Y a la vuelta hablamos de lo que...